Es un espeluznante símbolo de la depravación nazi, una lámpara que, según los supervivientes, estaba hecha con la piel de algunas víctimas de los campos de concentración, descubierta en el tristemente célebre campo de concentración de Buchenwald. Sobre una mesa hay una lámpara hecha de piel humana. ¿Qué demonios es esta lámpara? Pero antes de que esta prueba crucial pudiese presentarse ante un tribunal, la lámpara desapareció. 60 años después, tras el huracán Katrina, una lámpara sospechosa aparece. ¿Podría tratarse de una de las lámparas de piel humana desaparecidas? Ahora, con la ayuda de la ciencia forense moderna, el periodista Mark Jacobson desvelará los secretos escondidos en este espantoso objeto. Los resultados del análisis fueron muy sorprendentes. Para desvelar la verdadera historia de la lámpara de piel humana. La lámpara de piel humana, misterios del Holocausto. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, se descubrió que unas cuantas esposas sádicas de los nazis habían fabricado lámparas con la piel de algunas víctimas. Pero al no haber pruebas físicas, los titulares y la historia se olvidaron de este asunto. Si apareciese una lámpara hecha con piel humana, esa historia dejaría de ser una leyenda urbana. Transformaría los rumores en pruebas concretas. Pero hasta que no la analicemos, no podemos adelantar acontecimientos. El periodista de la revista New York Magazine, Mark Jacobson, cree haber encontrado la reliquia desaparecida. Y se dispone a encontrar pruebas para desenterrar la verdadera historia de la lámpara de piel humana. Soy periodista, por lo que soy escéptico. Es decir, no sé nada. Voy a intentar encontrar pruebas para reconstruir la historia de manera que tenga sentido. Aunque no crea en la historia de la lámpara, lo cierto es que le ha acompañado desde su infancia. Nací en 1948. Mi padre luchó en la Segunda Guerra Mundial. Yo soy judío y cuando era niño, los chicos italianos, que eran los tipos duros del barrio, me veían por ahí y me solían decir: judío, voy a convertirte en una lámpara. Y todo el mundo sabía lo que querían decir con eso. 1945. Liberación del campo de concentración de Buchenwald. Al llegar allí las tropas aliadas, las puertas del campo de concentración se abrieron. Buchenwald, el campo de los muertos vivientes. Entre los horrores que encontraron, un pequeño objeto doméstico llamó la atención de los soldados y los reporteros. Una lámpara que supuestamente estaba hecha con piel humana. Se decía que Ilse Koch, la bella esposa del comandante de Buchenwald, era quien había cometido el sádico crimen. Hacía desnudar a los hombres, y si estos tenían algún tatuaje que le gustara, los hacían asesinar y trataban la piel. Ilse Koch pidió que hicieran una de estas para la fiesta de cumpleaños de su marido. Se cree que sus relaciones con un doctor del campo de concentración alimentó su fetichismo por la piel humana. La llamaban la bruja de Buchenwald. La lámpara es la prueba fundamental. Gracias a ella se podría condenar a Ilse a muerte. Pero antes de poder presentar la prueba en un tribunal, desaparece. Aunque nunca se ha encontrado una verdadera lámpara de piel humana, la horrible historia sigue viva. El principal problema con este objeto es que no hay pruebas que atestiguen su existencia. Y pese a ello, el tema ya no se pudo olvidar. Es un mito que sigue vivo. ¿Es posible que una de las lámparas de piel humana de Buchenwald haya aparecido casi 60 años después de los crímenes? El huracán Katrina ha alcanzado la categoría 5. Vientos de 250 kilómetros a la hora. Es una tormenta monstruosa. Se ha evacuado toda la franja costera de Luisiana, Alabama y Mississippi, entre 8 y 16 kilómetros hacia el interior. Al día siguiente solo veías las inundaciones y todo lo que había ocurrido. Era terrible. Te encontrabas con un mundo desolado. Una locura. Dave Dominici es un ladronzuelo. En cierto modo ha sido un delincuente toda su vida, aunque ahora se está reinsertando y está escribiendo su autobiografía. En esa época estaba siempre buscando dinero para drogas. En esos días se le había dicho a la gente que pusiera sus objetos personales que habían quedado inservibles en las aceras. Y entonces vi una lámpara bastante interesante en un montón de basura. Tenía un color similar a la piel de los animales. Estaba seguro de que era de piel. Sé que no era de pollo ni tampoco de vaca, pero sin duda alguna era de algún tipo de piel. Lo primero que me vino a la mente es lo que Adolf Hitler les hizo a los pobres judíos, como hacer trofeos con partes de sus cuerpos, lámparas. Recuerdo haberlo aprendido en clase de historia, así que pensé que algún idiota podría creerse que esa era una de esas lámparas y me la llevé a casa. Solía poner un mercadillo en mi garaje con todos los objetos y antigüedades que tenía. Y entonces un amigo mío, al que conozco hace tiempo, vio a Dave vendiendo todas estas cosas en la calle. Y este tío se acercó y dijo que estaba interesado en la lámpara. Y le preguntó, ¿de qué está hecha? Y yo le dije que era piel humana, del Holocausto. Mi amigo no se tragó la historia ni por un solo momento. Pero sintió que por $35 tenía que investigarla. Así que la compró y se la llevó a casa. La verdad es que Skip es un buen amigo mío, le suelo llamar a menudo. Así que en una de estas llamadas me contó esta historia. Y me dijo, bueno, ya no es problema mío. Y le respondí, ¿qué quieres decir con que ya no es tu problema? Me contestó, pues porque te la acabo de enviar. ¿Que me la acabas de enviar? Si tú eres el periodista, así que te toca investigarla a ti. De modo que un par de días después la recibí por correo y así es como cayó en mis manos. Los supervivientes recuerdan que había muchas lámparas de piel humana en Buchenwald, pero desaparecieron poco después de terminar la guerra. Para averiguar si esta es una de ellas, lo primero que hay que determinar es si se trata de piel humana. En 2007, Mark llevó la lámpara a Bow Technologies, un laboratorio de ADN de renombre mundial situado en Lorton, Virginia. Para un periodista es difícil dar credibilidad a lo que le cuentan. Por eso vamos a realizar un análisis de ADN. Tras el 11S, este laboratorio fue el encargado de identificar las víctimas y los restos humanos de las Torres Gemelas. Si hay algún rastro de ADN, estos científicos lo encontrarán. Mark nos llamó y nos describió cómo era la lámpara. Pero yo quería apartar de mi mente lo que llamo mi lado social y centrarme en lo puramente científico, es decir, ¿es piel humana? El mayor reto al que se enfrentaban era separar el ADN de la gente que la había tocado, como Mark, del propio material genético de la lámpara. Limpiamos la superficie de la lámpara para eliminar el material genético ajeno que pudiese haber entrado en contacto con ella. De modo que estamos bastante seguros de que el ADN que estábamos analizando era del material del que estaba hecha la lámpara, no de personas que la hubiesen tocado. Pensé que ahí se acabaría todo, que me dirían, esto es piel de cabra o algo así. Pero el asunto no terminó en los laboratorios de Bode. Según nuestros resultados, concluimos que se trataba de piel humana. Cuando me dijeron que era piel humana de verdad, me quedé completamente aturdido. Estaba destrozado. Solo de pensar que alguien pudiese hacerle eso a otro ser humano me parecía increíble. Aunque en Bode determinaron que la lámpara está hecha con piel humana, eso no quiere decir que la víctima fuese judía ni que tuviese relación alguna con el Holocausto. Me pareció muy significativo que los primeros resultados del análisis de ADN revelaran que era de origen humano, pero que no hubiesen podido determinar de qué tipo de persona. Desde ese primer análisis, la ciencia del ADN ha evolucionado exponencialmente. La secuenciación del ADN desde 2006 hasta ahora ha pasado de ser un mero avión de papel a transformarse en un cohete espacial rumbo a la Luna. Ahora es posible secuenciar al completo el genoma de una persona en cuestión de uno o dos días, mientras que antes se tardaba entre 10 y 15 años y costaba unos 5.000 millones de dólares. Mark Jacobson se dirige al laboratorio de genética de la Universidad de Nueva York. Tiene la esperanza de que allí puedan darle más información acerca de la raza de la víctima, si se trata de un judío o al menos un europeo que pudiese haber estado en Buchenwald. ¿Eres Todd? ¿Cómo estás? Encantado de conocerte, Mark. Igualmente. Dime, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo que vamos a hacer es tomar una muestra de medio o un centímetro cuadrado. ¿Eso cuánto es, más o menos? Entonces hay de sobra, sin problema. Sí, es un trozo muy pequeño. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tomarte una muestra de tu saliva, para así descartar tu ADN cuando aparezca en los resultados. Tienes que frotarlo con fuerza contra la encía durante 30 o 40 segundos. ¿Frotarlo con fuerza? Eso es, que se impregne bien. Y ahora voy a cortar el bastoncillo y a ponerlo en este tubo para enviarlo al laboratorio para analizar tu ADN. ¿Y con eso puedes llegar a saber lo que mi tatarabuelo desayunó un día concreto? No, simplemente vamos a averiguar más sobre tu ascendencia. Es posible que encontremos líneas de sangre que desconocías. Presiento que cuando lo abras se van a oír unas vocecitas gritando: ¡déjanos tranquilos! Bueno, ya veremos. No me imagino cómo es. Supongo que estás al tanto del contexto histórico y social que rodea este objeto. De hecho, lo más interesante para mí es su contexto histórico. Llevo muchos años oyendo hablar de este tema. Todo el mundo lo ha oído. Y creía que había muchos de estos objetos en museos. No sé qué pensar. No quiero juzgarlo subjetivamente, pero es que el contexto es demasiado imponente. Cabe la posibilidad de que haya tenido entre mis manos la piel de un ser humano torturado y asesinado por los nazis. Está muy rígido. Y no sé si es verdad. Aún no tengo ni idea. Pero estoy preocupado por si tengo pesadillas esta noche. Todd recorta dos pequeñas muestras y las envía a dos laboratorios de ADN de gran fama a nivel mundial, donde serán sometidas a nuevas pruebas utilizando tecnología de última generación. La primera muestra se envía al laboratorio de ADN Paleo en Thunder Bay, Canadá, donde están especializados en extraer el ADN de muestras muy viejas o muy deterioradas. La segunda muestra se envía a Mason Labs en Nueva York, donde son capaces de llevar a cabo técnicas de secuenciación de alto rendimiento. La lámpara ha sobrevivido a las inundaciones del Katrina y es posible que se fabricase en la época de la Segunda Guerra Mundial. Extraer suficiente ADN como para determinar la identidad de la víctima puede resultar imposible. Hay que buscar siempre pruebas científicas. Hay que compararlas con la documentación histórica, así como con los testimonios de los supervivientes. Así se extrae lo que es creíble y lo que tiene sentido. Esto es lo que sabemos y esto lo que no sabemos. Se trata de una especie de caso sin resolver que lleva años abierto. Vamos a contrastar los testimonios de los testigos 50 años después de los hechos. El 11 de abril de 1945, día de la liberación de Buchenwald, los soldados estadounidenses se encontraron con lo impensable. Las tropas estadounidenses llegaron a los campos de concentración. Eran hombres curtidos en batalla. Pensaban que ya habían visto lo peor. Y entonces llegaron allí. Nunca habían visto nada igual. Los investigadores del ejército estadounidense empezaron a interrogar a los soldados aliados sobre sus experiencias en esos campos llenos de muertos vivientes. En 1937, Albert Rosenberg, un adolescente judío, escapó de la Alemania nazi y llegó a Estados Unidos. Al terminar la guerra, volvió a su tierra natal como capitán de la División de Psicología Bélica del Ejército de los Estados Unidos. Su misión era recopilar información sobre los campos de concentración y dar caza a los criminales nazi. Él es uno de los pocos testigos vivos de la existencia de la lámpara de Buchenwald. Estaba al mando de un pequeño grupo de élite del servicio de inteligencia. Nos dijeron: vuestra misión es ir al enorme campo de concentración que hay a las afueras de la ciudad de Weimar, que resultó ser el de Buchenwald. Parecía una pesadilla. Había cadáveres apilados por todas partes. Un horrible hedor inundaba el lugar. Era muy lúgubre. El general Patton ordenó que los habitantes de las ciudades cercanas marcharan hasta estos campos para que vieran con sus propios ojos lo que los soldados aliados estaban encontrando. 1.200 civiles han caminado desde la vecina ciudad de Weimar para realizar una visita forzada al campo de concentración. Había muchos rostros sonrientes y al parecer los alemanes actuaban como si esta visita se hubiese organizado por su bien. Había un grupo de personas alrededor de un tablón de madera. Una de las primeras cosas en las que los civiles alemanes se fijan cuando llegan al campamento son los expositores de pergaminos. Dentro habían colocado trozos de piel tatuada. También había dos cabezas reducidas. Y recuerdo que vi la lámpara y pensé, ¿qué demonios es esta lámpara? Sobre una mesa a la vista de todo el mundo hay una lámpara hecha con piel humana. Este y otros objetos de los nazis han sido expuestos para que los viesen los vecinos del lugar. Lo que pretendían era mostrar todas las perversiones que se habían llevado a cabo allí. Mirad lo que ha hecho vuestra gente. Fue muy dramático. Y algunos antiguos prisioneros estaban allí. Lloraban, se lamentaban. Nosotros no sabíamos. Mentira. Claro que lo sabíais. Sabíais lo que estaba pasando. El alcalde se ahorcó poco tiempo después. Por las noches tengo pesadillas. Y me despierto por culpa de esas pesadillas. No suelo recordar nada de esas pesadillas, pero no es fácil vivir con los recuerdos de todo, por lo que he pasado y lo que he visto. Aún hay veces que no creo que haya sido real. Después de la liberación, Al Rosenberg recopiló los testimonios de los testigos del campo de prisioneros. El documento conocido como el Informe Buchenwald describe los horrorosos crímenes cometidos por los nazis y detalla el espantoso proceso que utilizaban para transformar restos humanos en trofeos. El informe oficial se refiere al campo de concentración de Buchenwald como campo de exterminio. Los métodos de exterminio iban desde inanición y extenuantes trabajos forzados hasta torturas, abusos y palizas. Dormían hacinados, lo que también favorecía la propagación de todo tipo de enfermedades. A la entrada del crematorio encontraron un montón de cadáveres apilados. Esa es la entrada al crematorio de Buchenwald. Cada mañana se apilaban en el patio del crematorio los cadáveres de la noche anterior. Pero antes de quemar los cadáveres, los llevaban al departamento médico del crematorio. Los nazis utilizaban un edificio del campo para llevar a cabo experimentos médicos y vivisecciones con los prisioneros como si fueran ratas de laboratorio. Y los traían aquí con tres propósitos. El primero era extraer los dientes de oro. El segundo, obtener órganos con fines educativos para las universidades cercanas. Y el tercer propósito era conseguir piel humana para hacer una lámpara, por ejemplo. Muchos de los objetos hechos con piel encontrados en Buchenwald fueron presentados más tarde como pruebas en los juicios de Nuremberg, pero la lámpara había desaparecido. ¿Es posible que esta fuese una de las lámparas de piel humana de Buchenwald? Aunque los análisis de ADN indican que es humana, hasta ahora no hay ninguna prueba de que provenga de la Alemania nazi. Por eso, Mark Jacobson lleva la lámpara a P.E. Gehring, un taller donde llevan 150 años forjando metal. Este sitio se llama P.E. Gehring. Debo de haber pasado por aquí cientos de veces y nunca había reparado en él. Aquí van a intentar seccionar de manera segura una muestra de la estructura de la lámpara para analizar si es similar al acero fabricado en la Alemania nazi. Lo que suelen hacer se llama análisis destructivo, que no me gusta cómo suena. Ya veremos qué pasa. Esto es muy extraño. Está hecha a mano. Bueno, salvo por estas soldaduras aquí. Alguien se las arregló para doblarlo y ensamblarlo todo. Esto no se fabricó en masa, sino de uno en uno. Puedo cortar por aquí, aquí y aquí. Así podemos analizar esta varilla, esta otra y el punto de ensamblado. Vale, ¿y eso no es difícil de reconstruir? ¿No habrá problema? ¿Qué quieres decir? Pues que si después lo puedes pegar de nuevo. Todo este asunto me provoca muchos sentimientos cruzados. Gran parte del tiempo pienso, vamos a dejar al pobre trasto tranquilo, ya ha sufrido bastante. Podemos hacerlo. ¿Quieres que lo hagamos ahora? ¿Lo cortamos ya? Así lo zanjamos ya. Siendo esta la única forma de analizar el metal, Mark se ve obligado a tomar una decisión que podría destrozar la lámpara. Pues, vale. Un placer hacer negocios contigo. Igualmente, volveremos a colocar esta parte en su sitio en cuanto termines de analizarla. Muy bien, gracias. Perfecto. No sé, es un poco extraño ver a alguien cortándola, pero bueno, me gusta que sea un poco gruñón. Así me da la impresión de que sabe lo que hace. Si esto es el progreso, entonces es algo bueno. Así que no hay ningún problema. Lo siguiente que va a hacer Mark es enviar el trozo de la estructura al laboratorio Struers en Cleveland, Ohio. Son los mejores del mundo en el análisis de metales. El doctor George Van der Voort va a examinar la muestra a nivel microscópico. Lo que va a hacer es analizar cómo se hizo la soldadura para averiguar en qué contexto y en qué momento se hizo. Vamos a cortar la muestra para poder estudiar la microestructura del punto de ensamblado. Aquí está la superficie. Vamos a ponerla en el microscopio. ¿Puedes aumentar el zoom para que veamos los detalles? Esto que hay en el límite de grano es cobre. Esta zona amarilla. Más cobre ahí. Hay cobre por todas partes. El hecho de que encontremos tanto cobre indica que no es acero moderno. Estoy seguro de que este acero es de la primera mitad del siglo XX. No te lo puedo decir con más exactitud. Este hombre parecía más convencido de lo que yo he estado jamás. Estaba seguro al 100% de que era más o menos de la época de la Segunda Guerra Mundial. Totalmente. Hasta el momento, las pruebas forenses corroboran la historia de la lámpara. Lo más interesante de todo esto es cómo se ha mantenido sin desmontarse tanto tiempo. Así que estoy averiguando qué tipo de hilo se ha usado para coser la pantalla, cuál es su composición. Para saber más sobre el hilo, Mark se dirige a MicroTrace, un laboratorio forense en Chicago, famoso por haber ayudado a encontrar al asesino en serie de Green River. Hola. Hola, Chris, soy Mark. Un placer conocerte, Mark. Si es sintético, se puede saber cuándo se fabricó. Y si es de 1985, pues es de 1985, lo que significa que no encaja con el resto de la historia. Así que vamos a ver qué nos dice. Lo que vamos a hacer es cortar un pequeño trozo de hilo. Tan pequeño que ni se notará. Si estudiamos la velocidad a la que la luz atraviesa la muestra, podemos llegar a identificar el material con el que estamos tratando. Chris examina la forma del hilo a través del microscopio para determinar qué tipo de fibra se usó para el cosido. ¿Sabrías decir de qué fibra se trata? Parece que es fibra de nylon, y lo vamos a confirmar con la espectroscopia infrarroja. Si es una fibra moderna, tiraría por la borda toda la historia. El nylon puro tiene un brillo muy fuerte. Actualmente se le añaden productos para atenuar este brillo. ¿Sabes cuándo se empezaron a utilizar? Hay mucha información sobre este tema. Tengo que investigar un poco para asegurarme de que te digo la fecha correcta, pero este nylon es bastante básico. ¿Dirías que esta fibra sintética es algo primitiva? Sí, podría ser. Encaja con lo que he visto. ¿Pero disponían de esta fibra en la Alemania nazi? Para poder responder a eso, Mark tendrá que esperar. Lo interesante es que el nylon se inventó más o menos en la época nazi, lo que es una nueva casualidad que nos acerca más. Tenemos la muestra de la lámpara aquí, y después la de la vaca, y la del cerdo, para compararlas. Parece que es, que sin duda es humana. Los primeros resultados obtenidos por el experto en genética Chris Mason confirman que la lámpara es de piel humana. Pero no deja de pensar que los últimos avances de la ciencia han demostrado que muchos análisis de ADN tienen resultados erróneos. Estaba seguro de que lo que habíamos analizado era una muestra humana, pero no dejaba de pensar continuamente, ¿sabemos a quién estamos analizando? Porque podría haber habido una contaminación, cualquier persona del laboratorio, cualquier persona que hubiese tocado la lámpara. No estoy seguro de si se trata de una contaminación. Podríamos hacer otro PCR o incluso una secuenciación de alto rendimiento. Antes de comunicar sus resultados a Mark, Chris debe eliminar la posibilidad de que se haya producido una contaminación de la muestra. Hay un método. Si se obtiene la suficiente información genética de una muestra, se puede llevar a cabo una secuenciación de alto rendimiento. Este método, que llevamos usando unos 4 o 5 años, nos permite mirar millones de moléculas simultáneamente. Así tendremos la prueba definitiva de si es real, de si es piel humana. De nuevo en Brooklyn, Mark Jacobson recibe una noticia muy intrigante del laboratorio de fibras de Chicago sobre el cosido de la lámpara. Hola, Chris. Soy Mark Jacobson. Ah, hola, Mark. ¿Cómo estás? Me parece que tienes los resultados. Sí, lo cierto es que tengo algunos resultados. Cuando estuviste aquí, estuvimos analizando la fibra y el cosido. Sí, me acuerdo. Fue impresionante todo lo que averiguaste en tan poco tiempo. Bueno, pues ahora sé que esa fibra tiene una birrefringencia de más de 0,07, lo que es... ¿No es normal? Un índice de birrefringencia muy alto para el nylon. Quiero decir, para el nylon de hoy en día. Y eso indica que se trata de una fibra extremadamente fuerte. ¿Encaja eso en la época de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, puede usarse militarmente para cuerdas de los paracaídas o cosas así. Vaya, me preguntaba cómo había aguantado unido todo esto tanto tiempo. IG Farben, que es una enorme compañía. ¿IG Farben? Sí, sé quiénes son. Alemana de la industria química. Se puso a desarrollar aplicaciones militares con este material. Todo esto da que pensar. Alrededor de 40.000 personas murieron mientras realizaban trabajos forzados en la fábrica IG Farben de Auschwitz. IG Farben era un gran conglomerado de empresas alemanas. Se dedicaba a una gran variedad de industrias. También era uno de los principales inversores de los campos de trabajos forzados y de hecho invirtieron en Buna-Monowitz, que era un campo de trabajos forzados adyacente a Auschwitz. Este conglomerado de industrias químicas era más conocido por producir otro producto químico. Una de sus más famosas creaciones fue el Ciclón B. El Ciclón B empezó como un insecticida y más tarde se utilizó como método de exterminio en las cámaras de gas de Birkenau. Sin embargo, antes de hacerse famosos por esto, la relación comercial con el gigante de la industria química estadounidense DuPont le proporcionó a IG Farben mucha información sobre el nylon. Pero los alemanes fueron más lejos, lo hicieron fuerte, muy fuerte. Al parecer, lo suficientemente fuerte como para mantener unida una lámpara durante décadas. Fantástico. Tengo en mi salón hilo fabricado en campos de trabajos forzados. Genial. Sigue. No podemos asegurarlo a ciencia cierta. Nunca podremos decir con total exactitud si procede de la Segunda Guerra Mundial. Pero por todo lo que estamos viendo, es lo más probable. Es un objeto muy perturbador, ¿sabes? No estoy acostumbrado... Te entiendo. No me acostumbro a él, pese a que hace bastante tiempo que lo tengo. Bueno, pues muchas gracias por tu gran trabajo y supongo que si encuentro otro objeto como este, te volveré a llamar. Espero volver a hablar contigo pronto. Cuando quieras, Mark. Hasta pronto. Lo sabe todo sobre el asunto. Así que empieza a decirte todas estas cosas y las vas juntando y es como una pesadilla. Es deprimente enterarte de estas cosas. Por una parte te esfuerzas en demostrar que esta es la lámpara, te esfuerzas y te esfuerzas. Pero por otra parte deseas no haber visto esto nunca. Sería genial si no fuese más que un mito, pero no lo es. Aquí la tenemos. ¿Podría ser la lámpara de Mark Jacobson una prueba física del famoso crimen nazi? Los resultados de ADN indican que la piel es humana. El metal coincide con el acero que se fabricaba en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y el nylon pudo haberse fabricado en un campo de trabajos forzados nazi. ¿Pero realmente fue fabricada por Ilse Koch, conocida como la bruja de Buchenwald? Ella y su marido, el comandante Koch, habían creado un lugar donde el sadismo se alimentaba de un poder ilimitado. La crueldad estructural proporcionaba el medio idóneo para dar rienda suelta al sadismo. Aquí tienes tu oportunidad. Adelante. Todo lo que quieras es tuyo. Es una gran tentación para un sádico. Después de la liberación, Ilse se enfrenta a la justicia estadounidense y la prensa se ceba con la historia de la nazi lasciva que hacía lámparas con sus víctimas. Su reputación durante el Holocausto le valió el apodo de la bruja de Buchenwald. Ella es la única que tiene un título similar y ciertamente se lo tenía bien ganado. En los medios, Ilse Koch encarna al demonio nazi y la gente pide que se haga justicia. Es la única mujer juzgada en Dachau. Cuando los estadounidenses llegaron y vieron todo eso, dijeron: que el mundo entero sepa lo que ha pasado aquí. Que todo el mundo lo sepa. Y debemos llevar a esta gente ante la justicia. El juicio comenzó con el testimonio condenatorio sobre la fascinación sádica de Ilse por la piel tatuada. Otros tres prisioneros afirmaron que Ilse tenía una lámpara de piel humana. Las pruebas contra ella parecen ineludibles. Pero cuando la defensa pide ver la infame lámpara, la acusación flaquea. La prueba ha desaparecido. El tribunal la declara culpable. Pero su sentencia se reduce de cadena perpetua a 4 años. Más tarde, se la vuelve a sentenciar de por vida debido a las presiones populares. Ilse Koch fue llevada a juicio. Fue condenada. Pero el general Lucius Clay alegaba que no había suficientes pruebas. No sé si lo creía así o no. No sabemos cuál habría sido su reacción si hubiesen presentado ante él la lámpara. Pero al no haber sido así, le resultó más fácil decir: no hay suficientes pruebas. ¿Podría haber sido la lámpara de Mark la prueba definitiva que habría sentenciado a muerte a Ilse? Las pruebas forenses apuntan a que la lámpara se hizo en la Alemania nazi. Pero para estar completamente seguro, Mark quiere volver a la escena del crimen, el campo de concentración de Buchenwald. Aquí, el director del museo va a evaluar los informes forenses. Me ponía muy nervioso la idea de traer esto aquí. Si de verdad se trata de un ser humano que estaba en un campo de concentración, ¿querría volver aquí? He venido hasta aquí para ver a Volker Niga, que es el director de este museo. Pues bien, profesor. Aquí está el objeto. Ahora que lo tiene delante, ¿qué opina? Lo primero que debo decir es que la opinión de un historiador no debe basarse en impresiones. De lo que estoy seguro es de que esta lámpara no es la lámpara que le regalaron al señor Koch. Nunca hubiese imaginado que lo era. Sabemos de una lámpara que estaba hecha con piel humana. Tenemos serias pruebas de que, de algún modo, jugaron con piel humana tatuada. Es decir, empezaron a fabricar souvenirs. Parece ser que a él, a su mujer y a algunos amigos de las SS les parecía muy gracioso. Muy gracioso. Y también creo que era un símbolo de su poder ilimitado. Aquí es donde guardamos las pruebas de los crímenes. Así que esa es la mentalidad de alguien capaz de fabricar una lámpara de piel humana. Piensa que puede hacer lo que quiera con otros seres humanos, como si experimentase con animales. Tiene mucho que ver con la idea nazi de que los seres humanos no son iguales. Para algunas personas, los judíos son inferiores, y esto se fundamenta en razones biológicas. Lo que pensaban de los judíos y de cualquiera que no fuese alemán es que, en cierto modo, su vida no valía nada, que deberían ser transformados en lámparas porque, claro, no son más que judíos. Tenemos que plantearnos muy seriamente una cuestión. ¿Es esta una nueva prueba que nos vuelve a enfrentar a los crímenes acaecidos en Buchenwald? Bueno, Mark, ahora estamos en la torre del edificio de entrada, que se convirtió en un símbolo de Buchenwald. Ahora mismo hace bastante frío y hay mucha niebla. Es el clima típico de Buchenwald. Ver toda esta niebla me hace pensar en lo difícil que es esclarecer la verdad de la historia. Lo que vemos, lo que no vemos, lo que podemos saber, lo que no podemos saber. Lo cierto es que es una metáfora interesante, porque siempre debemos intentar atravesar la niebla y tener una visión mejor de lo que ha pasado. Es un hombre muy elocuente, y creo que tiene una manera de ver estas cosas distinta a la de los historiadores. Además, él cree que se trata de un objeto real y que es un objeto muy importante por la metáfora histórica que representa. Poco después de volver de Buchenwald, Mark recibe una llamada del laboratorio canadiense de ADN, especializado en la extracción de ADN antiguo. Si alguien puede determinar la raza de la víctima, son ellos. Hola. ¿Me ves bien? Sí, te veo bien. ¿Y tú a mí? Te veo perfectamente. Genial. Muy bien. ¿Tienes algo nuevo que contarme? Sí, tengo algo nuevo. Como recordarás, nos enviaste una muestra de la lámpara. Fue extremadamente difícil obtener el ADN de esta lámpara. Y durante nuestras averiguaciones, nos dimos cuenta de que en realidad no es de origen humano. Está hecha de Bos taurus, es decir, una vaca doméstica. ¿Una vaca? Una vaca. ¿Y cómo se explican los anteriores resultados que determinaban que era humano? Bueno, estos análisis se hicieron hace varios años y muchos protocolos han cambiado desde entonces. Los otros laboratorios recomendaban analizar el interior de la lámpara y estudiar la sección transversal. Y eso es lo que hemos podido hacer, adentrarnos en la lámpara. Creo que los laboratorios que la analizaron antes solo estudiaron el ADN de la superficie, por lo que la muestra pudo estar contaminada. Bueno, vaya. No sé qué decir. O sea, es un descubrimiento muy interesante. ¿Y estás completamente seguro de este resultado? Estoy bastante seguro del resultado. Al emplear métodos de extracción de ADN no utilizados la primera vez que se analizó la lámpara, el laboratorio canadiense ha desmentido la afirmación de que es humano. No sé qué pensar. Es decir, nunca pensé que esto pudiera pasar, porque además es raro, teniendo en cuenta todas las pruebas circunstanciales que tenemos. Por un lado me dicen una cosa, por otro lado otra. Estoy un poco sorprendido, pero ya veremos qué pasa. Mark se dirige ahora a los laboratorios Mason en Manhattan para ver qué han descubierto con la muestra de la lámpara que les envió. Mason ha sometido la muestra a un secuenciador de alto rendimiento, un aparato que analiza las muestras con una precisión millones de veces superior a la de los aparatos que se utilizaban cuando se hizo el primer análisis. Si me preguntáis qué expectativas tengo de qué me van a decir, no sabría qué contestar. Simplemente ya no sé qué pensar. Pero llevo mucho tiempo investigando esto y tengo la sensación de que no se trata de una vaca. No creo que sea piel de vaca. Gracias a la precisión con la que se obtienen resultados con las tecnologías de secuenciación actuales, se podría decir que el 90 o 95, incluso el 99% de los análisis previos se deberían revisar. Hasta ahora, los resultados preliminares de Chris indicaban que se trataba de piel humana. ¿Nos sentamos? Sí, claro. Esta mañana hemos obtenido los resultados definitivos. Tenemos un registro de datos de 6,7 millones de secuencias de 50 pares de bases y las hemos comparado con la del ser humano, la de la vaca y la del cerdo. Y estoy seguro casi al 100%, teniendo en cuenta los datos, de que esa muestra pertenece a una vaca. Así que no es humano. Estoy bastante seguro de que no. La reacción PCR se puede contaminar con una simple célula. Es posible que una pequeña porción de tu ADN o la de cualquiera que estuviese cerca de la muestra provocase que la muestra pareciese humana. Me gustaría que me respondieses a una duda. ¿Hice bien en investigar basándome en los resultados que teníamos? Sí. ¿Era lo único que podía hacer en ese momento? Exacto. Al igual que ahora mismo, yo estoy haciéndolo lo mejor que puedo, usando la tecnología más avanzada para darte la mejor respuesta que te puedo dar. Me siento un poco mal, pero creo que saber la verdad es mejor que vivir engañado. Por eso, aunque todo esto le resulte chocante, creo que se sentirá feliz de saber la verdad. La búsqueda termina con un descubrimiento inesperado. La lámpara de Mark, casi con toda certeza, no es humana y no puede ayudar a resolver el misterio de la lámpara desaparecida de Buchenwald. En Buchenwald se mezclan la verdad y las leyendas sobre estas pieles humanas. Creo que hay demasiadas pruebas como para relegar todo esto a leyenda urbana. Si me pides mi opinión sobre este asunto, estoy seguro de que casi todo lo que se dice es cierto. Bueno, pues vamos a dejar esto aquí, en una caja especial. He estado dando vueltas alrededor del mundo con esta caja, así que, bueno, sabemos lo que sabemos. Sabemos que es de una vaca. Es de una vaca, pero no es simplemente eso. Es un objeto que ha existido para contar una historia. Es algo sobre lo que hay que reflexionar, sin importar lo que es en realidad. Y la gente empezará a decir lo típico: no es más que otro mito judío. Nos están intentando hacer creer otra de sus historias. No sé. No me importa lo que la gente vaya a decir. No importa lo que digan los escépticos. Yo les digo a ellos que no saben de lo que están hablando. Así que, de algún modo, le debo mucho a esta lámpara y nunca la olvidaré, porque he aprendido mucho sobre el mundo en el que vivimos.